Hola, soy Claudio Riaño y quería mandar un saludo a toda la gente de Pasión Rojiblanca. Nos pusimos a buscar pitufos, el Necaxa está de regreso y esto es el Podcast PR. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Era. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 108, así es, como el chavo. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta ocasión. Yo soy Murdoch Eras y, como siempre, me acompañan mis amigos chilangos que andan un poco temerosos. ¿Cómo están, don Gerardo Taker? Temerosos. No, ¿cuál temeroso, compadre? Ni quien no se hubiera acostumbrado a esas cosas. Ah, bueno, en particular. Además, claramente dice Murdoch Eras en todos lados. Así que la bronca no es mía, estoy bien, ya tranquilo después de la manera de sufrir el partido. Bueno, más que sufrirlo, del nervio que hubo a lo largo del partido. Pero bueno, de eso hablaremos en los siguientes minutos u horas. Así que bienvenidos todos. Y por supuesto, don Alex Rodríguez, que se dio la vuelta a Aguascalientes y ya está de regreso en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alex? Bien, pues en vivo, todavía no duerme, pero bien. Pues sí, así estamos y vamos a platicar pues de eso, del Cruz Azul, de lo que va a ser el siguiente partido, y pero por lo pronto vamos en orden y vamos a cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Está de victoria, sábado 16 de julio se cumplía por fin la fecha que tanto estuvimos esperando durante 5 años y Necaxa debutaba en la Liga MX contra Cruz Azul. Estuvimos ahí en el Estadio Victoria, junto con Alex. A Gerardo lo dejamos castigado como corresponsal en la Ciudad de México para ver si había actividad en el Ángel, en la Noria, y a ver qué pasaba. Me dejaron a trabajar en la Ciudad de México, güey. ¿Cómo lo vieron, señores? Ustedes que estuvieron ahí. Alex. Pues fue un partido muy, muy... Bueno, primero hablemos lo que fue antes del partido, ¿no? Porque llegamos, pues, prácticamente 2 horas antes del inicio del juego, y ya había mucha gente, ¿no? A diferencia de, pues, sí, por ejemplo, el semestre anterior que fue contra Atlante, y bueno, se suponía que era un partido importante en ese entonces en el ascenso. En esta ocasión fue distinta, mucha gente, se sentía el ambiente, pues no sé, como que especial, ¿no? Con un poco de tensión, sí, pero era ya algo diferente, era un ambiente distinto completamente. Había mucha más gente visitante, cuestión en una parte del estadio. Había otra que tenía gran parte de necaxistas. Y así, no sé, o sea, era un ambiente ya de primera división y que sí era completamente diferente a las cuestiones que estábamos, pues, acostumbrados a ver ya en estos 5 años, ¿no? Sí, era distinto, digo, a comparación de la fiesta que fue el semestre pasado, como dices, contra el Atlante, donde era igual el clásico, ¿no? Y que mucha gente había hecho el viaje para visitar el Estadio Victoria, para estar en ese partido. Era un ambiente distinto, ahí se sentía como de fiesta, como de reencuentro, como de reunión familiar, ya sabes. Acá estaba como muy tenso el asunto, o sea, no había muchos festejos o ánimos así entre la gente. No se veía así como que la alegría claramente reflejada en los rostros de la banda. O sea, era como como una calma tensa. Muy, muy chistoso el ambiente previo al inicio del encuentro. Y ya luego adentro del estadio, pues sí, o sea, se notaba como... ¿Qué te gusta en porcentajes por dar números? Estarían en un 70-30, 60-40. O sea, la verdad no era tan marcada la diferencia entre azules y rayos. Sí, sí era... O sea, sí era más la parcialidad visitante, pero no tanto como en otras ocasiones, creo yo. Sí, el estadio ya adentro se escuchaba mucho el grito de azul, azul. Y aquí se viene azul, azul con este baile que es una bomba. En gran parte porque estaban regados por todos lados. No había en sí una parte que tuviera gran cantidad, salvo la porra, pero fuera de eso estaban todos dispersos, entonces el grito de azul era mucho más fuerte. Y de hecho, cuando empezó el partido, que ya hablaremos más de la cancha, pero entre que el Necaxa estaba nervioso adentro y estos estaban grite y grite azul, sí. Se escuchaba fuerte, muy fuerte, la verdad, pues sí, como que mermó un poco, ¿no? Tanto a la gente necaxista, que intentó hacer su ruido, como a los que estaban en el terreno de juego, ¿no? Sí, sí fue así como un reflejo de lo que pasaba en la cancha, lo que sucedía en las tribunas, con la barra necaxista, pues como que luchando y tratando de hacerse sonar y batallando contra una multitud celeste. Y bueno, ya en las acciones, dio el inicio del encuentro, muy tenso el inicio, con mucha llegada por parte de los azules, como que Necaxa se vio muy nervioso en la primera media hora de partido, aunque respondiendo, ¿no? A final de cuentas supo contener los ataques y de un Cruz Azul que la verdad se ve que estaba todavía muy, muy mermado por las ausencias y pues con esta nueva generación de jugadores que llegaron, en las que no estaban al 100% claramente, entonces era como un Cruz Azul a medias, por así decirlo, y que no supo en realidad resolver el partido en los minutos donde tuvieron más dominio, ¿no? Que fue en la primera parte. Sí, primero quiero, Faker, porque el Murdo que es un irrespetuoso y no te preguntó cómo estabas tú previo al partido, y luego ya puedes decirnos del partido, ¿no? Perdón. No me quiere. Pues el partido fue de momentos, ¿no? Me parece. O sea, quizá lo que decía ahorita Murdo estaba en los primeros minutos. Tan así es que Cruz Azul genera una de peligro al minuto uno de partido. Bueno, a los 35 segundos, un balón que queda ahí, que afortunadamente, que prende Cruz Azul en el borde del área y afortunadamente rechaza la defensa. Quizá los primeros 15 minutos fueron totalmente de dominio de Cruz Azul. Y después, poco a poco, en el que se fue emparejando, se vio quizá la personalidad de los jugadores. Sabemos la manera en la que estos jugadores que consiguieron el ascenso, que fueron mayoría en la alineación de Necaxa, peleaban cada partido, ¿no? Creo que se notó un poco esa misma actitud por parte del equipo. Y bueno, en el segundo tiempo, desde el primer minuto, yo por momentos pensé que íbamos a ver al Necaxa que habíamos visto en Copa MX. O sea, desde el primer minuto, en el segundo tiempo, Necaxa salió al frente con todo buscando. Y pese a que Cruz Azul emparejó con el pasar de los minutos, sí, Necaxa fue el que siempre buscó, el que intentó hacer daño en la portería rival, tan así que creo yo la figura del partido es Jesús Corona. Pese a que Barovero por ahí tuvo una, me parece que Corona sí sacó dos o tres que parecían de gol durante el juego. Los cambios de Necaxa me parece que nos dicen tal cual era la postura del equipo, ¿no? O sea, los tres cambios de Necaxa son ofensivos, a diferencia de Cruz Azul, que hace un cambio ofensivo y dos defensivos, aunque uno de ellos, claro, fue por obligado por lesión, ¿no? Los cambios lo dicen todo, o sea, Necaxa metió tres jugadores de ataque en el segundo tiempo y por ahí, la verdad, se pudo haber ganado el partido. Edson Poch, bueno, falló la que creo era la más clara de todo el partido, fue la más clara y bueno, espero que mejore la puntería el señor, porque si no yo sí lo voy a andar reventando. Ya saben que de por sí no estoy muy contento con lo que declaro cuando llegó, pero para hacer el primer partido está bien. Me parece que el punto es bueno a secas, porque sí te queda la sensación de que se pudo haber ganado, ¿no? Quizás si se hubiera apretado un poco más, se pudieron haber sacado los tres puntos. Pero bueno, un empate contra Cruz Azul en el primer partido, pues no está mal. Ahora lo complicado va a venir en las siguientes dos jornadas, que son partidos de visita contra rivales complicados, ¿no? Más allá de que uno de ellos fue goleado esta jornada, me parece que van a ser dos semanas difíciles y pues tenemos que mantener la calma, pase lo que pase. Sí, yo creo que yo creo que la más clara del partido la tuvo el Pipe en el primer tiempo. También, sí. Y pero bueno, creo que sí estoy, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Necaxa empezó muy flojo, nervioso y tenso. Poco a poco fue asentándose en el terreno de juego. Platicábamos ya después de la conferencia con Arturo y creo que todos también coincidimos ahí en el que la defensa se comportó a la altura. Otra vez Mario de Luna dio un gran partido. Y el oriundo de los clientes, así es. Sí. Y Marcos González por igual, ¿no? Los sí, dos, el lobo del aire. Los dos que se conocían fueron los líderes, ¿no? De la saga para que otra vez Necaxa se fuera sin goles en contra, ¿no? Y también es importante que la defensa esté al tanto de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, por ahí a Eric Pera quizás le costó un poco más de trabajo en la zona defensiva, fue el que más le batalló por la marca que tenía con Víctor Zúñiga, un juvenil de Cruz Azul que desbordaba por la banda derecha las veces que quiso. Sí fueron importantes los relevos ahí con Mario de Luna para poner el orden que se necesitaba y estar atentos a los movimientos de Guerrón, ¿no? Que a final de cuentas era el hombre del ataque de Cruz Azul, que es, les digo que no se ve que no es el ideal, yo creo, ¿no? El puntero que el equipo de la máquina va a necesitar para poder generar algo interesante en el torneo, ¿no? O sea, afortunadamente creo que nos toca un Cruz Azul en fecha 1 que no está al 100% y eso nos permite como igual para nosotros como Necaxa estar en el primer partido pues como tranquilos, ¿no? A final de cuentas creo que no siento, o sea, a conclusión no siento que Necaxa vaya a sufrir tanto porque se vio una cara distinta sobre todo hacia el final del partido, ¿no? Ya con los cambios que se hacen. A mí me gustó la participación de Riaño, por ejemplo, hablando de los refuerzos. Alejandro Díaz creo que le falta, o sea, tiene las intenciones, le falta, pues, callo, creo yo, ¿no? Pero ya con los cambios con Riolfo y por supuesto con Puch, este equipo puede mostrar un rostro interesante ya que se vayan conjuntando más estos jugadores. Esperemos en unas 2 o 3 semanas ver a un Necaxa con mucho más propuesta ofensiva. Y con una idea mucho más clara, ¿no? O sea, al frente. Una vez que se logre embonar este, pues digamos, diamante que tienen al frente, pudiera ser bastante interesante. Vamos a ver cómo lo trabaja Poncho Sosa. Pero pues les digo, como que queda esa sensación de que podemos ver a un Necaxa fuerte en semanas próximas, ¿no? Y que no esté sufriendo tanto en cuestiones de descenso. Sí, quizá lo que yo no entendí fue por qué no entró Rodrigo Prieto. A lo mejor con Rodrigo Prieto hubiera sido un ataque un poco más fuerte. Y lo de Isijara, bueno, en las semanas yo creo que se irán dando cuenta de lo que es. De que ya lo no que va. Les decía, ahora sí lo van a ver seguido y entonces se van a dar cuenta de que habían sido deslumbrados por dos buenas actuaciones de que tuvo Isijara en los últimos 42 partidos que ha jugado, ¿no? Sí. Lo de los refuerzos, me parece que Riaño se ve bien, a mí me gustó Riaño, se lo noté con mucha movilidad, con muchas ganas, y de hecho por ahí quizás es el que está más cerca de meter el gol. Uh-huh. Barovero pues no fue exigido en realidad, salvo una jugada, quizá un par, una en la que da la impresión que no ataja bien y tiene que resolver a dos tiempos, y una en la que tiene agarrón ahí a 30 centímetros, pero en realidad no fue exigido, ¿no? Puch le falta, no sé si vaya por el aspecto físico, el hecho de que pues, realmente no hizo pretemporada. Riolfo para mí pasó desapercibido, Alejandro Díaz igual, y de los que ya estaban, a Vera lo vi bien, creo que no le pesó tanto el cambio de ascenso a Liga MX, me parece que puede ser interesante en el torneo y que puede ganarse el puesto titular, quizá, no sé, dependerá de cómo venga por ahí Fernando Mesa y bueno, lo que haga, los planteamientos que ponga el mismo profe Sosa, ¿no? Pero me parece que destaca lo que decían Marcos González, qué personalidad tiene. De hecho en la transmisión comentaba el corresponsal en cancha, César Martínez, que estaba platicando con el preparador físico con Hugo Parra, y que Marcos, según el Hugo Parra, Marcos González es el jugador en el plantel el que mejor se cuida. Quizá en medida de eso es el rendimiento que tiene, ¿no? Ahora, hablas, Murdoch, de que quizá no se va a sufrir tanto. Pues en cuanto a funcionamiento me parece que no, pero el sufrimiento acá va a venir en medida de los resultados, ¿no? Sí. Por ahí si los resultados no se empiezan a dar o no llega algún triunfo que nos eleve el porcentaje como puede hacer un triunfo en este caso, pues quizá la presión va a empezar a aparecer y bueno, el sufrimiento va a venir en medida de los resultados. Ahora, decían del público, ustedes estaban ahí, pues ustedes contaron a todos los aficionados que había, me imagino. No, pero en la transmisión decían que había un 50-50 y precisamente César Martínez decía que no, que él sí veía ligera mayoría pitufa en las tribunas del estadio. Sí. Te digo que un 60-40 yo creo que sí. Ajá. Ok. De hecho hubo momentos en los que en el segundo tiempo, cerca del final, o sea, faltando 10 minutos, se empezaba a oír el azul y como que el rayos y así como que guerra de gritos. Ajá. Durante la transmisión así se escuchó en los últimos minutos, no sé si ustedes se percataron de eso o no. Sí, fue al final ya, también al principio te digo, fue mucha la fuerza que daban los gritos de Cruz Azul y después se fue neutralizando igual. Le decía a Murdoch ya después que terminaron haciendo eso del canto de Rayos ya volvió, fue el primero que cantaron los aficionados de Cruz. Excelente, sí, ya volvió. Sí, creo que la banda pues hizo buena entrada, ¿eh? O sea, yo la verdad no pensé que fuera tanta gente de la porra de Necaxa y afortunadamente como que sí se juntó mucha cantidad de personas. Sabíamos que esas zonas de gol atrás de las porterías ya eran las que estaban vendidas. En general la entrada fue de más de 21,000 aficionados, o sea que prácticamente el lleno. 21,525. Prácticamente el lleno en el estadio. Bien para esta primera fecha y para los intereses del club también, ¿no? Que se les llene el estadio a pesar de las quejas, ¿no? De los precios que se habían manejado. Hubo gran respuesta por parte de la gente y eso también hay que reconocerlo. Sabemos que la gente en Aguascalientes no es tanto de estar gritando todo el partido, como lo es la gente de Cruz Azul, que no ve a su equipo más que una vez al año, en este caso, pues viene y se desfoga, ¿no? Los que son de aquí, de Aguascalientes y que quieren ver a los azules. Entonces, también en parte por eso es que se da esta situación, sobre todo al principio. Ya conforme se fueron dando las cuestiones del partido, un Cruz Azul mermado, te digo, una lesión que genera un cambio muy temprano en el partido, y después Necaxa que logra hacer una propuesta mucho mayor, más ofensiva, con mucho mayor efectividad, y les digo, yo tengo buena espina de lo que puedan hacer. Incluso Riolfo, no creo que haya pasado desapercibido, quizás, o sea, la posición de un 10 se notó, ¿no? Tratando de distribuir el juego con una revolución distinta en cuanto a tiempos, quizás no estaban todos al mismo tono. Incluso a la Pulga se veía no tan revolucionado como lo vimos en ascenso, ¿no? O sea, vamos a ver, será esperar a que todos estén al ritmo y que puedan tener un mejor funcionamiento al frente. Dirían algunos que todos estén en la misma sintonía, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo de la entrada, sí, es una entrada espectacular. Ahora, si hablamos de 21,000 y de una ligera mayoría de azul, pensaríamos que había 9,000 o 10,000 necaxistas. Uh-huh. Lo interesante va a ver qué tal responde qué tal responde la gente de Necaxa cuando vayan rivales vayan no del calibre de Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul sabemos es uno de los equipos que arrastra gente. Ajá. Entonces lo interesante va a ser cómo va a ser una entrada en el Victoria cuando vayan, por ejemplo, equipos como Tijuana, como Puebla o como Morelia, ¿no? Sí, claro. Ahí va a ser distinta la situación y a lo mejor vemos pues menos gente, obviamente, pero más en función de Necaxa, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto de los abonos, que por lo pronto en la zona gol son los que están ya vendidos por default. Ahora, eso sí, se vendieron todos los abonos disponibles en zona gol, uh-huh. Pero no sé si era los abonos abarquen el 100% de la localidad existente en esa zona, ¿no? No lo sé, porque por ahí nos encontramos a Nayeli Villalobos, saludos, que iba de Nación Necaxista y que nos decía que había mucha gente que se había quedado fuera porque no les dieron boletos suficientes para la porra, que porque precisamente como que eso, yo creo que tienen apartado cierto número para la porra y ahora hasta faltaron. Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso, porque sí había muchos abonados. O sea, a mí me tocó estar una hora ahí viendo cómo era el movimiento en las oficinas del estadio y sí había mucha gente esperando sus abonos, entonces, y no todos, no creo que sean todos de Gol. Vamos a ver cómo está. Incluso Rafa Vera tiene abono y ni siquiera vive acá en Aguascalientes y es de zona Premier. Entonces, pues, yo espero que esté, que sí haya mucha gente, digo, obviamente mucho más que en las entradas de ascenso, eso sí van a ser, porque pues, de pura zona Gol, creo que son 5,000 personas, pues sí, sí va a haber mayores entradas que en ascenso, eso está seguro. Ok, ahora había una. Se veía raro en la toma de televisión. Había una zona, si no me equivoco, enfrente de donde estaban ustedes, ajá, un cuadro completo que estaba vacío, no había nadie. Sí, y que tardó en llenarse. No sé si eran como lugares específicos para creo que gente del club, del visitante, o de algún patrocinador que llegaron como en bloque todos. Ok, no sé si... Creo que más compró Don Capo para nosotros, ¿no? Era más o menos esa zona, sí, el cuadrito. Sí, es el cuadro completo, ¿no? En aquella final que no queremos recordar. Pero sí se veía muy raro cómo estaba todo el cuadro vacío. Pues sí. Y pues eso fue Cruz Azul. ¿Algo más que comentar de eso? Porque para darle movilidad a esto. Ah, pues ya en la conferencia de prensa, ¿no? Ajá. El señor Tomás Boini se inmutó. Mandó a Leandro Cufré a hablar. Sí. Y ya. Y le mentó ahí. Le recordó a su mamá a la afición ahí donde estaba él. Tomás Boy todavía en la cancha les dedicó una así a los que le estaban gritando. Sí. Sí, sí, sí. Fino él. Sí, es muy fino, sí. Era lo que te iba a decir justo. Finísimo, sí. Sí, me faltó show, ¿eh? O sea, como que sí hubo, pero yo esperaba un poquito más del señor Tomás Boy. Por ahí nada más un par de rabietas, mucha comunicación con su gente, en particular con Vázquez de Cruz Azul. Yo no, se me hizo raro ver cómo solo a él lo llamaba para darle indicaciones. Él era como él es el enlace con los jugadores adentro de la cancha. Y él es el único que se está acercando constantemente. Un estilo distinto, pues, de comunicación ahí de... Desde la banca hacia la cancha. Y pues sereno, ¿no? También ya Poncho Sosa en la conferencia de prensa, tranquilo, aunque pues sí hay mucho por mejorar, ¿no? Fue lo que dijo. Muy propio, ajá. Y que para él es mejor que no exista torneo de copa, dijo. Sí, por cierto. Para él es más fácil trabajar sin copa, eso fue lo que mencionó. Pero pues bueno, vamos a ver cómo le va más adelante. ¿Les digo algo más para concluir con Cruz Azul? Pues no. Pues ya nos estás limitando, entonces yo creo que ya no. Pues 0-0 y con eso termina la fecha 1 para Necaxa, la tan ansiada y un punto, ahí va la porcentual, ¿no? En 1. Ya subimos, antes del partido vamos a 0. ¿Y en ceros? Y bueno, ¿qué sigue? Sigue tu graciosada. Mi graciosada, qué cosas. Digo, yo a ustedes les avisé, ¿no? Yo les aviso que me voy a meter con Cruz Azul. Lo que sí es que, como que, digo, este espacio que el club tiene bien brindarme y que agradezco desde hace ya un par de años, pues es eso, ¿no? Que es un... es algo que ya tenemos habituado, ¿no? Nosotros los necaxistas o los que siguen, pues, lo que hacemos con el club, pues ya es un clásico y ahora tuvo un no sé, un impacto distinto, lo cual agradezco. No lo agradezcas porque el club mandó un comunicado que dice que no volverán a publicar cartones por los partidos. La verdad es que sí llegó un momento en donde me preocupé porque las redes y los medios de comunicación empezaron a decir que era Club Necaxa y pues no, es a título personal. Así como hay gente que escribe sus columnas para el sitio oficial, pues yo también doy mi opinión a partir en el espacio, ¿no? Que me da el club. Pero pues la gente lo tomó como, lo asoció con el club Necaxa y pues bueno, ni modo. Decían por ahí, ¿no? Que Necaxa trolea a Cruz Azul previo a la fecha 1. Oye, es que en todos lados, en, o sea, mira, pusiste un cartón en ESPN, compadre, nada. Fíjate. Más. En el Universal, en Fútbol Total, en Terra y no me acuerdo en qué otro. Por ahí lo vi en otro también. En Univisión Deportes también lo vi. Ahí está. En fin, pues bueno, nada más eso, que pues es título personal, no es del club. Pero bueno, igual me llovieron mentadas y ya me dijeron, joto, me dijeron mariquita, me dijeron la vestida, así. O sea, me llovió parejo en redes, yo los agradezco a todos, haters gonna hate, gracias a los trolls. Por ahí estuve retuiteando algunos, le di muchos likes a las mentadas y... y saludos que me mandaron. No, pues nada más aprovechar el espacio para agradecer y que pues no va a parar ahí. Ahora le tocó a Cruz Azul, vamos, ya vendrán los que siguen. A la fiera. Nos sigue la fiera, a ver cómo le va también. Sí. La fiera de Alex, perdón. La fiera de Alex. Así es. Pero bueno, nada más eso. Nada más eso. Pero cuéntale a la gente, a lo mejor alguien no se enteró qué fue lo que pusiste o qué pasó. Ah, pues no, bueno. La gente no sabe por qué le pusieron precio a tu cabeza en los rumbos de la Noria y la Colonia Nochebuena. Bueno, pues porque el cartón era mi personaje del Rayo, pues así como que compadreando al maquinista del Cruz Azul, y le decía que, o sea, 5 años no estuve y no ganaste ni un título. Ah, cómo hay cosas que nunca cambian, y ya, o sea, por la ausencia, ¿no? De que estuve 5 años fuera y Cruz Azul no logró ningún campeonato en ese tiempo. Pero pues tampoco es ninguna mentira, digo, ya sí después me mandaron por ahí, a través incluso de Pasión Rojiblanca, ¿no? De que me decían, pues una Copa MX y una Conca Champions. Ah, pues bueno, pues bravo, órale. Felicidades, ¿no? Y ya. pero pues bueno, eso fue lo que puse y de nuevo gracias a la banda y a los que me felicitaron también. Uh-huh. Por ahí Rayotar, sí, la Wallace, que me mandaron mensajes de felicitándome por el ruido que hizo el cartón. Oye, PR también te felicitó y claro. Dijo que está orgulloso de ti, que nos aprendiste bien a nosotros. Claro, y sí, o sea, me sentí tan odiado como Gerardo Taker, lo cual es... Y sí, es un honor. Y Alex también, ¿eh? Alex también tiene lo suyo. Sí. Aquí puro rijoso en PR, pero muchas gracias. Y ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Oye, nada más, rápido, se nos quedó. Necaxa ahora, hay que recordar, juega torneo sub-17 y torneo sub-20. Ajá. Nada más, rápidamente, en el sub-17 Cruz Azul ganó 1-0 y en el sub-20 ganó Necaxa 2-0. Entonces, en el global de los tres, le fue mejor a Necaxa, ¿no? 2-1 global. 1-1 y 1 y 2-1 el global. Ok, muy bien. Pues vamos a cortinilla y con lo que sigue. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, la cancha del Estadio Nuevo de León, el Estadio León, no sé cuál es el nombre oficial. Para León, perdón, te interrumpo. Para León, el nombre oficial es Estadio León. Para la Liga, el nombre es Estadio Nou Camp. Pues sí, así el sábado 23 de julio va a estar Necaxa visitando a la fiera del señor Alex Rodríguez. Imaginé a Orbañanos, no sé por qué. Sí. En homenaje al señor Orbañanos. A las 19:06, a las 19:06 va a estar Necaxa visitando la cancha de León. Partido complicado, aunque León viene de una derrota pesada con su hermanito el Chido de Pachuca. Nos encontramos pues a una fiera herida. Vamos a ver cómo reacciona la gente de Poncho Sosa, que todavía no había estudiado, ¿no? Hasta después de la rueda de prensa, Alex le preguntó y dice Poncho Sosa que no conoce a León, que no tiene referencia. Vamos a ver si ya lo estudió lo suficiente como para enfrentarlo el próximo sábado. ¿Cómo lo ven, muchachos? Pues de entrada es difícil, el plantel de León es bueno. La esperanza es el técnico que a mí, lo personal, no es, me hace un buen técnico, o ya ha pasado de moda más bien, pero es difícil, ¿no? Y León va a querer, pues obviamente, que alguien pague los platos rotos de su pésimo inicio, ¿no? Me parece que sí, o sea, va a ser, el partido es complicado, digamos, que pasó en la jornada 1, la visita a León lucía como complicada. De hecho, al principio del programa dije que lo complicado iba a venir en las siguientes 2 visitas, ¿no? El partido de León lucía complicado. Luce complicado en principio, por lo que dice Alex. El plantel que tiene León es muy vasto. De hecho, estaban diciendo ayer durante la transmisión de su partido, ayer, bueno, saben que estamos ganando el domingo, el sábado estaban diciendo durante su partido, que es la cuarta nómina más cara del fútbol mexicano. Entonces, en principio es por el plantel que tienen. Después, la localía. Desde que León regresó a Primera División, y me parece que incluso en el ascenso era una cancha pesada, y más cuando... te das cuenta que le quitaron la reja a los gorilas que tienen en la tribuna, entonces no sabes qué pueda pasar en cualquier momento. Entonces, el plantel, la localía y lo que decía Alex. Ahora León, ante la goleada que recibió, pues no sé si decirlo así, que va a buscar quién le pague los platos rotos, pero sí llega con la necesidad de ganar, de cambiar la cara que mostró en Pachuca, y eso lo va a hacer más peligroso, desde luego. Y sin embargo, bueno, yo veo un León igual no tan fuerte como lo hemos visto en otras en otras ocasiones. Sin embargo, bueno, pues sí, sí mantiene como piezas clave, ¿no? De entrada a la portería, pues William Yarbrough, no sé si le den continuidad después de los 5 que se comió la semana anterior, bueno, el sábado ante Pachuca, o si tengan a, o pongan a Cristian Martínez, que es más de experiencia y que pues también es que sabe responder, ¿no? O sea, tiene la misma calidad que de hace años. Por ahí, bueno, Diego Novaretti en la defensa, Efraín el Chispa Velarde en esa zona también, de los nombres que trae León, Burbano. Son varios, un Nacho González. Luis Montes, el Chapo. Montes metió un golazo, por cierto. Y al frente, pues Mauro Boselli, ¿no? Creo que es el máximo referente de la delantera de León. Entonces, pues los Tena tienen mucho que cambiar y modificar para tratar de mostrar una cara distinta, ¿no? Y eso creo que es lo que la reacción que es obligada para ellos es lo que le hace peligroso el partido a Necaxa. Sí. De lo que mencionas de Yarbrough, yo creo que se va a quedar, o sea, no podemos decir que les metieron 5 goles por culpa de Yarbrough. 1. Y 2, así hubiera sido, por esa razón, pues tendrías que darle la confianza de jugar. Digo, si no, Tena no es Tita, pues creo que sí se va a mantener el portero. Sí. Que, por cierto, creo que es oriundo de Aguascalientes, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, Yarbrough, el oriundo de Aguascalientes, por cierto. Pero eso no me importa, está bien. Pues sí, o sea, la cuestión es ver qué reacción va a tener el León ahora en casa, en su presentación. Obviamente se tiene que fortalecer y Necaxa tiene que estar preparado para eso, ¿no? Apostarle de nuevo a la solidez, a la defensiva y tratar de y ver cómo puede ser un poco más punzante en sus despliegues hacia el frente. Digo, la última referencia que tenemos de estar en León no es agradable para Necaxa, a pesar de que era, fue el primer partido de Copa que vino a hacer todo el cambio, ¿no? En el equipo de ese entonces de Alfonso Sosa. Sí, que era el plantel de ascenso, ¿no? Uh-huh. Y que no era, obviamente, era el plantel, segundo plantel, vaya, de Necaxa. Y el de León. Ajá, el de León era combinado. Bueno, no va a estar Juan Cuevas, ¿no? Él fue expulsado contra el Pachuca, entonces él no va a estar para León. También otro factor, digo, hay que decirlo así, es la rivalidad que en ascenso existió y ahora, pues, pretenderán los dos equipos revivirla, ¿no? Por la cercanía de Aguascalientes y León. Entonces, ese es otro factor importante y a considerar, ¿no? Cuánta gente también puede llegar al Estadio de León a apoyar al equipo, ¿no? Sí, vamos a ver que si se arma el viaje por parte de la gente de la sobredosis y del comando y de la popular, a ver quiénes se pueden dar el rol por allá. Digo, también la onda es que sabemos que son terrenos hostiles, ¿no? Afuera del estadio es complicado el ambiente, pero pues, no sé, debe haber gente en el que exista en el estadio. Si ya fueron a San Luis y fueron baleados, ya después de eso. Es que, sí, compadre, esos que fueron baleados en San Luis es la sobredosis. O sea, una vez que salen del rancho y les hacen eso, pues, que les van a volver a salir en 5 años. El comando seguro iba a estar. Digo, porque también la onda es, en esa ocasión, lo que me platicaban es que también luego ya los mismos que rentan los camiones ya no quieren ir allá, ya no les quieren rentar a la sobredosis, porque imagínate, rentas el camión y sale todo destruido. Le tienes que reponer todos los vidrios. Sí, sí está pesado. Entonces, pues vamos a ver si hacen operación hormiga o qué, pero debe de haber gente de Necaxa en las tribunas del No Camp. Pues te digo, seguro el comando va a estar ahí. Eso es, no sé cómo le hacen, pero ya quisiera uno, ¿no? Taker, ¿tienes números de...? Tengo los números. Ajá. Bueno, León llega como último lugar general después de su estrepitosa goleada. Oye, pues un gol a favor y 5 contra, pues no era para menos. Mira, la serie en torneos cortos son 22 partidos jugados, 7 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de León y 4 empates. En esos 22 encuentros, Necaxa ha marcado 30 goles y León ha marcado 31. El máximo goleador en torneos cortos contra León es Nelson Sebastián Mas, que les metió 3 anotaciones. Una de ellas en la final de ascenso, en el gol definitivo en la final de ascenso de 2000... No, fue en la final del Bicentenario de 2010, final en la que Necaxa consiguió el ascenso. Y del plantel actual, solamente un jugador le ha marcado gol a León, la Pulga Gómez, que les hizo un gol en el último encuentro de Copa que disputaron. Y ya, nada más como dato interesante, sería que el último partido que jugaron Necaxa y León en primera división ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue? ¿Tienen alguna idea? En el 2002. Correcto. Verano 2002, un partido que se jugó un sábado por la tarde en el Estadio Olímpico Universitario, en CU. Necaxa le ganó, una última jornada, le ganó 2-0 a León. Recuerdo un gol de tiro libre de Edgar Solano. Y el otro, la verdad no me acuerdo quién fue, pero fue 2-0 el marcador de a favor de Necaxa en 2002. O sea, tiene 14 años que no juegan estos equipos en primera división. Fieritas con pasado rojiblanco. Yo pensaría que nadie en León sería lo suficientemente hombre para haberse puesto la de Necaxa alguna vez. Pero por ahí está Chava Reyes, que no fue propiamente jugador de Necaxa, pero él es auxiliar técnico de Luis Fernando Tena, y él dirigió a Necaxa durante el clausura y el apertura de 2008. Su gestión no fue tan buena, de hecho fue bastante de regular a mala. Dirigió 33 partidos, ganó 36 puntos, y en esos encuentros Necaxa ganó solamente 6, empató 18 y perdió 9. O sea, fue Necaxa el rey del empate. O sea, no es posible que de 33 empates 18, ¿no? Más de la mitad. Y su último partido como técnico de Necaxa fue una derrota por 4-0 en la cancha del estadio Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora, después de Chava Reyes, llegó un histórico de Necaxa al banquillo de Nacho, fue el Picas Becerril el encargado de sustituirlo en el banquillo de Necaxa. Pues ahí está. Pues sí, Chava Reyes, que fue de los, ya en tiempos de crisis, ¿no? De rumbo al descenso aquel que se gestaría después, pero pues fue parte de los torneos que cubrió, ¿no? Sí, sí, porque el primer descenso estás hablando que es desde la apertura 2006, el clausura 2009. Y ahí está la gestión de Chava Reyes en Necaxa. Ahora que decías de los números también, bueno, ya no lo mencionamos, pero Necaxa con su empate a cero le fue suficiente para estar allá a media tabla. O sea, está justo, bueno, empatado con Cruz Azul en unidades y números, y está en la posición 10 por cuestiones de alfabeto, ¿no? Creo. Hasta ahora, porque al momento que estamos grabando faltan 2 partidos para que concluya la jornada. Sí, vamos a ver cómo se mueve eso, a falta de ver lo que hace Pumas y ¿quién más? Es Pumas Chivas y Santos Tigres. Sí. Y Santos Tigres, sí, exactamente. Bueno, pues así las cosas con el previo a León. Nervios, ¿no? Todavía creo que nada más se alargan los nervios. Ahora una prueba difícil para ver las cuestiones del parado y de la actitud del equipo de Necaxa en un escenario visitante. Y pues esperemos que los refuerzos empiecen ya a embonar más y que la maquinaria necaxista esté mucho más engrasada para funcionar mejor. ¿Algo más que decir de esto? Nada más, el último antecedente en partido oficial. Ajá. Es el que mencionaban, partido de Copa MX. Necaxa le gana 4-1 a León el 27 de enero de este año en el Estadio Victoria. 2 goles de Jair Barraza, uno de la Pulga Gómez y uno de Carlos Ramos por León Marco Bueno. Que fue el último partido, ¿no?, de Pizzi al frente de León. Se fue goleado diciendo que Necaxa era de segunda. Ajá. Y lo premian con la selección chilena, ¿no? Se fue al Chile. No, a la selección de Chile, perdón. Así es. Y ya, bueno, bueno, yo sí lo mandé al Chile. Ok, demasiada información. Vamos. Pues ya, ¿algo más ahora sí? Oh, nos limitas todo. Ya, tiempos. Lo que no, sigue, está pues. Bien. Vámonos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, señor Gerardo Taker, ¿cómo vamos en los numeritos? Toda la chamba la hago yo, de veras. Previo, números. Quiniela, yo. Ok. Por eso tengo aquí a grabar con 400 hojas. Todo yo. Ahora no tenemos quien nos reclame que, ay, no lo pusieron. Pero bueno, quienes escuchaban esto el torneo anterior saben a qué me refiero, pero bueno, no importa. Hasta el momento, a falta de 2 partidos, la quiniela PR es hasta ahorita, repito, para Gotitenberg, para Goti y para Octavio Santos con 5 aciertos. Mordoqueras y Mauro Marín tienen 4. Vamos. Juan, Jorge Zuleta, Estrambótico 30, Fanny, Marcos Reyes, Rayo del Norte, Lalo DeLorean, Beto Rayo, Mel, Arturo Reyes, Rulax, Germán Noé y Casu tienen 3. Don Alex Rodríguez tiene 2. Fabián López, José Enríquez, Daniel Morales, Hugo Arias, David Mota, Martín Ortiz, San Movela y Don Gerardo Taker tenemos 2 también. Haciendo un Murdoch están Denis Lechuga, Luis Redonda, RETG, no sé qué quiere decir, supongo, a lo mejor son sus iniciales, no lo sé, y Rehén del Rock. 31 quinielas, señores. Muy bien. Me da gusto escuchar tanto nombre nuevo. Esperemos que se queden durante toda la quiniela con nosotros. Que hay que agradecerle eso a Goti. A Goti, exactamente, por la promoción. Ya nada, no sé más, si ella está cobrando billete, ahí entrada por quiniela. Hicieron apuestas, es la... nada más que por favor no nos arroben, nada más. Ahí hagan mano ustedes y ya, ¿no? Porque vemos ahí que ya tenemos 150 notificaciones. Y súmele esas 150 a las otras 400 que hay. Entonces, y un favor, que manden su quiniela, que pongan el hashtag de podcast de PR si quieren, o que las manden por correo, porque estar buscando ahí entre un mar de menciones está bastante complicado. Sí, o que las pongan en el post, ¿no? Los viernes por la mañana se publica el post de la quiniela y ahí la pueden poner. De hecho, hay quienes las pusieron ahí. Una de las personas, Fabián López, la puso en YouTube, incluso en el episodio muy bien. 107 del podcast. Así es. Pues sí, y, igual. Oye, ajá. Entre los nombres nuevos, de los 31 que son, creo que somos 30 necaxistas, hay uno que no es necaxista. No voy a decir quién es, no lo voy a exhibir ni lo voy a quemar, pero fue el único que puso Cruz Azul en esta jornada 1. Oh, mira. Así que a lo mejor por eso ya te dije sus colores. Muy bien, saludos, bueno. Juan. Pues así es, y a insistir, ¿no? Que esto es a falta de un par de partidos más. Por ahí todavía pueden sumar un par de puntos, de acuerdo a lo que hayan puesto entre Pumas y Chivas y Santos y Tigres. Ahí pendientes, ya ahora sí que los números esos sumados estarán hasta la próxima semana en el podcast que sigue. Y por lo pronto, pues vámonos con la fecha 2, ¿no? Si les parece. Pero igual, ahora que igual también la fecha que sigue nos van a faltar partidos. Entonces, sí, también. Siempre. Los resultados finales de cada jornada van a ser igual en el post que se publique los días lunes. Así es, ahí al pendiente en pasionregiblanca.com.mx para ver cómo van los avances completos. Por lo pronto aquí, pues vamos a ir haciendo los vaticinios de la jornada 2. Si les parece, empezamos ya. Perdón, me faltó mencionarlo. Denis Lechuga representó con su Murdoch, o sea, con su un acierto a la afición de Necaxa. Bueno, ahí vamos. Yo por lo pronto me da gusto estar en la parte alta de la tabla. Muy bien. y vamos a empezar Murdoch con la... en la punta. En la parte alta. Ah, sí, sí. No, sí. No en la punta, porque todavía no. Bueno, vamos a empezar con... el partido en el puerto, vamos al Luis Pirata Fuente, donde el Veracruz, que viene de una derrota con Querétaro, va a recibir al Santos, que aún no hemos visto. Empate. De plano, yo le voy a poner a Santos. Que, oye, fíjate que les estamos dando ventaja porque ellos ya, cuando la pongan su quiniela, ya van a haber visto a Santos, ¿no? Ajá. Ahora, también ya tengo la de la afición, también... Don Jorge Zuleta, el capo de Tamaulipas, también se la está jugando sin haber visto a los equipos. Ajá. Y entonces él va a representar a la afición en la jornada 2. Él dice Veracruz. Ok. Luego vamos a Chiapas, donde los Jaguares van a estar recibiendo a Pachuca. El Jaguar. Alex, jugándose la Pachuca. Quincena. Muy bien. Yo voy a poner empate. Ok, Zuleta dice Pachuca. Luego Cruz Azul... regresa a casa, es su presentación en el azul, y va a ser recibiendo a Pumas, de Paco Palencia. Cruz Azul. Empate también. No, dile que querías decir Pumas. No, yo creo que va a ser empate, es que no he visto a Pumas, vamos a ver cómo, digo ahí, yo le pondría el doble porque no lo he visto, pero... De hecho, nos está carrereando porque va a ir a ver a sus Pumas. Ya, sí. ya casi es hora, entonces... Sí. Ok, Zuleta dice empate. Bien, bueno. Luego... en Monterrey, los Tigres de la U de Nuevo León van a recibir al Atlas. Tigres, así es. Y Zuleta también dice Tigres. El Atlas que empató con Toluca, bueno. Luego, Fuerza Monarca, la monarquía, como dice don Alex Rodríguez, va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Empate. Querétaro. Ojalá. Yo también voy Querétaro. Y Zuleta va Querétaro también. Luego, ay, Dios mío. Estadio León, la Fiera va a estar recibiendo al Necaxa. Creo que aquí se aplica la de Necaxa, por favor. Por favor. Yo pongo empate ahí. ¡Y no puede ser! Yo aunque pierda, pero Necaxa. No, no, ¿cómo que? No, tú estás por... Aunque pierda la quiniela. Dijeras, por favor, Murdock. Aunque pierda la quiniela, Necaxa, por favor. Y oye, pero Alex no tiene perdón de Dios. Alex se despide este programa del podcast PR, señores. Zuleta dice Necaxa. No sé si diga por favor, pero bueno, dice Necaxa. Lo peor es que ya, o sea, se va a quedar sin dos chambas, porque tampoco en... Ya de con eso que puso de Jaguar. Bueno. Puso Jaguar y no le dio el triunfo a la fiera. Entonces sí, se va a quedar sin dos chambas, don Alex. La misma semana. Bueno, luego, en el... Las Chivas van a estar recibiendo a un increíble Rayados de Monterrey que empató en casa con Puebla. No es posible. Increíble. Pero bueno. Chivas Monterrey. Chivas. Que por cierto, su estadio ya no se llama, como dijiste. Ay, no, ya no. Se llama Chivas, Estadio Chivas. Estadio Chivas. Sí, que no estás haciendo anuncios, no, por favor. Le editaré y pondré un pip. Empate. ¿Tú qué dijiste, Alex, perdón? Chivas. Ok, y Soleta dice Monterrey. Luego en el Estadio Azteca, otra vez, quién sabe por qué, pero el América va a estar recibiendo al Toluca de Cristante. América. Híjole. Toluca. Yo voy a ir, híjole, América. Y Zuleta dice América. Ahora, ¿el por qué? Ah, ¿te la sabes también, Alex? No, era lo que iba a preguntar, si alguien sabía por qué América recibe tres veces y Toluca visita tres veces. Lo que pasa es que Toluca está remodelando el Nemesio 10. El calendario original era Toluca contra América en la jornada 2, pero días después de que se publicó el calendario, los equipos acordaron jugar en ese estadio, se juegue en el Nemesio 10. Porque Toluca no va a tener su estadio listo, sino hasta calculan la jornada 4. Entonces, por eso es que originalmente se iba a jugar en Toluca, pero fue el primer partido que se cambió una vez publicado el calendario y los clubes se acordaron jugar esta vez en el Azteca. Por muy eso. Bien, muy bien. Qué bueno que lo aclara don Gerardo Teica. Bueno, saberlo, porque si no, se pensaría mal. La suspicacia. Bueno. Sí. Ahora, en contraparte, América, que aquí nos viene guango, va a jugar tres partidos de visita consecutivos al arranque del próximo torneo. Exactamente. Y bueno, a final de cuentas, para cerrar la jornada 2, va a estar Puebla con su cambio de imagen. ¿Es que es el Puebla FC o qué? ¿Cómo se llama? Ese es el Puebla, pero su escudo chaqueto no sé qué onda. Bueno, Puebla va a estar recibiendo a Xolos de Tijuana. Puebla. Empate. Empate, por favor. Xolos. Y Zuleta dice empate. Bueno, pues ojalá gane la perrada. Pues así, la fecha 2 y vamos a ver cómo se acomodan esos números ya con el final de la fecha inaugural del torneo. ¿Algo más? Pues no, nos saltamos un tema hace rato, ¿no? Ahora que lo pienso, la presentación de los uniformes. ¿Qué les quieres hablar de? ¿Quieres hablar de eso? Sí, te iba a decir. Bueno, hablemos de. Bueno, les introduzco el tema. Rápido. El miércoles pasado, el Club Necaxa organizó un cóctel, una fiestecilla para presentar los uniformes nuevos, la renovación del himno que se hizo y a los nuevos jugadores. De hecho, presentó el plantel completo, todos modelaron y ahí estaban incluidos pues los nuevos rostros de Necaxa, ya incluyendo a Edson Puch, que estaba casi que recién desempacado en la ciudad de Aguascalientes. La afición, ¿no? Creo que ha habido opiniones divididas, casi todas en contra de estos nuevos uniformes, molestias particulares, pues no sé, creo que, a ver, para quejarse, ahora la sección de Gerardo Taker. No, mira, gracias. La primera impresión que me dejó el uniforme es que lo odié, o sea, a la otra y no le ponen blanco al de local, ¿no? Y el de visita me gusta, pero lo que digo, te hace. O sea, así juegues de rosa, de mil colores, el escudo lo tienes que dejar en sus colores. O sea, sí, me parece que, no sé si es cosa de los diseñadores o moda en el fútbol, muchos equipos en sus uniformes de repente cambian el color del escudo, ¿no? Lo ponen en combinación al color del uniforme. Pero no, eso, perdón, pero no se hace. No sé si la impresión en blanco y negro es más barata, pero, o sea, puedes tener una playera rayada roja con, no sé si es blanco o es gris. Gris. ¿Negro con gris? Negro con gris. Pero pues tu escudo tiene que ser el que tienes siempre, rojo. O sea, no puedes poner el escudo también en blanco y negro. O sea, eso me parece un error. Ahora, la de local, repito, mi primera impresión fue de que estaba horrible, la odié. Pero no sé si fue que ya la vi bien, con más calma, o que ya me empecé a encariñar con ella, que ya en el partido no la vi tan mal, fíjate, no me desagradó tanto. Lo que sí saca de onda es el patrocinador, ¿no? O sea, se ve, no que no me guste, pero se ve extraño porque es un patrocinio, un anuncio que no estamos acostumbrados a ver en la playera de ningún equipo, o sea, no lo hemos visto en ninguna playera, ¿eh? Pero sí, me parece que mi favorita es la de visita, aunque lo del escudo, eso sí, perdón, pero no estoy de acuerdo, no tiene nombre, el escudo no se toca. Y me acordé a raíz de lo que decías del Puebla, de su nueva imagen, que cambió su escudo, o sea, eso no se hace. Pero bueno, el Puebla me viene guango y el escudo en blanco y negro en la playera Necaxa no me gusta. Los de portero, pues, no se salen de lo habitual, digamos. Sobrio, el negro sobrio, el verde bien. Entonces, ahí no tengo ningún problema. Y por ahí, de hecho, Jaime González Lobo decía que va a haber un tercer uniforme también. Que yo supongo. Entonces, que es el que presentó Barovero, ¿no? O sea, el que con el que salió Barovero contra Cruz Azul no se había presentado en esta... Oh, es que los de portero eran negro y verde, ¿no? Ajá. Y Barbaro salió amarillo fluorescente, creo, ¿no? Ajá, sí. Pero no creo que sea ese uniforme de juego. Ah, no, uniforme de juego no. O sea, no. Jaime González Lobo dijo que estaban esperando que les entreguen el que va a ser el tercer uniforme. Ajá, sí, sí. O sea, que va a haber otro que espero que sí traiga el escudo a color, nada más. Yo creo que va a ser todo en blanco, ¿no? Algo así supondría yo. O rojo. Sí. No, porque la del local ya tiene mucho rojo. Ajá. Sí, yo creo que va a ser todo blanco. ¿Tú, Alex? Pues yo te lo mencioné también. Ahí en la... Bueno, también hay que mencionar eso. En la tienda, ahora la tienda Necaxa ya es tienda... Harto rayo. Del doctor. entonces, ahí está ya está el modelo. No hay playeras todavía, pero está el modelo. Y la roja se ve bastante bien. O sea, la verdad a mí me gustó. Me recordó mucho a la firma, no sé si recuerden, que también tenía como su cuello ese bonito y también tenía las mangas rojas, nada más que la diferencia está en la espalda, que en la firma era roja. Ajá. Esta sí es blanca. Sí, está bonita, la de visita también me gustó, pero ahí sí creo que, sí, como dice Taker, el escudo fue por los colores, por combinar. Yo no concibo un uniforme, o sea, no lo concibo que el escudo fuera de color como es normalmente, se vería, o bueno, a mi punto de vista se vería como raro. Oye, Alex, pero, perdón que te interrumpa, pero siempre, sin importar el color del uniforme de visita, el escudo no ha cambiado, no tendría por qué cambiar. Sí, digo, o sea, yo creo que sí fue cuestión de los diseñadores y de cómo se vería, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, no debería cambiar el escudo. Pero bueno, yo creo que es por estética. Y no quiero, no me gusta. En términos generales, pues me gustó. El de Barovero, para que veas, no me gustó. Se me hace que lo ven todo el mundo y si se va la luz, que es lo único que se ve. Sí. Pero ese color es muy común en uniformes de portero, ¿no? Sí, en marcatextos también. Sí, no sé si era el color que usaba River Plate. O sea, un color, un uniforme. ¿Cómo? Parecido. No te escuché. No sé si fuera un uniforme parecido al que usaba a lo mejor en River. Ya ves que luego a los porteros se les da por hacer eso. No, pues en River tenía un suéter verde, tenía un suéter negro, un suéter rojo. No recuerdo yo haberlo visto así de brilloso. Digamos. De resaltado. Ahora... Te diré, en términos de diseño como tal, la identidad del logotipo, o en este caso el escudo, pues también debe tener una versión en blanco y negro. O sea, no quiero. Siempre. O sea, ¿por qué? No. Porque a veces imprimes en una sola tinta, ¿no? O sea, a lo mejor hay papelería que, o sellos que pueden estar en tinta negra y pues tienes que prever la posibilidad de tener tu escudo o tu logotipo para cualquier identidad. Ya te digo, hablando en términos de diseño, debe haber una opción en blanco y negro, en alto contraste, que de eso, a que lo ocupen ya en como tal en una aplicación como es el uniforme, donde sí puedes meter colores, pues, no lo sé, yo creo que también hubiera sido bueno que lo mantuvieran en color como lo conocemos y como siempre se ha utilizado, pero, no sé, ya viendo de cerquita el uniforme... de visitante, se ve interesante, se ve muy elegante, o sea, incluso el escudo en blanco y negro se ve bien, o sea, no se ve mal, pues, se ve, te digo, acorde a toda la indumentaria, es como si estuvieras viendo en un partido añejo, ¿no?, en blanco y negro, una transmisión de televisión en blanco y negro, pero en la vida real, o sea, es como que ese símil, o sea, se ve interesante. Vamos, ya a mí me gustaría verlo ya en cancha, cómo luce, para ver cómo... ¿Quizá el cómo sábado, compañero? No lo sé, yo creo que se confundiría menos el rojiblanco que... En la tercera jornada contra Pachuca. Ahí es, y no sé, porque Pachuca también es colores oscuros. No, Pachuca, ¿cómo crees? Calcetas, short blanco y playera mayormente blanca. ¿Cuáles colores oscuros? Pues no sé, vamos a ver cómo. Sí, Pachuca podría, parece que viste de blanco. Es que no lo he visto. No es la franja, no es, o sea, las franjas azules no lo hacen como más confundible. No, porque ya son muy claritas las franjas y nada, son tres franjas al frente ya. Dos, ¿no? Son dos franjas, ¿no? Ajá, algo así. ¿Ya? Y, o sea, predomina el blanco, tú lo ves y dices, es blanco. Pues vamos a ver, sí, porque acá, o sea, en el de visitante, sí predomina, o sea, lo que estaba en rojo en el de local, está en negro en el de visita. Entonces, pues sí, se ve más oscuro que claro. Dices que es como ver un partido viejo, también es como ver Club de Cuervos, compadre. ¡Cuervos, cuervos! ¡Ah! Ok, pues sí, o sea, está, o sea, a mí... Yo lo que decía en la columna es, a mí me gusta que en los uniformes de visitante se deschonguen un poquito y que se atrevan a hacer cosas distintas. Eso lo aplaudo. El escudo tengo mis reservas, pero en este caso creo que se justifica. No me gusta, pero creo que se justifica. No quiero. En fin, así las cosas y así estuvieron los uniformes. Ahora, del himno, también lo presentaron en el estadio y se escuchó pues bastante bien. Mira, se oye mal, no es una mala versión, pero, o sea, a lo mejor estoy pecando de cerrado, no lo sé. O sea, me parece que el himno es como el escudo, no lo tocas. ¿Para qué haces una mala versión? No tiene caso. Yo creo que por identidad, nos quejábamos el semestre pasado de que la afición, las barras, que eran puros chavos, no se sabían el himno de Necaxa, ¿no? Porque lo pusieron en los últimos partidos. En vez de hacer otra versión, imprimes la letra y la repartes a la entrada del estadio ya. Pues sí, pero creo que es para esto de la nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad necaxista. Y dentro de todo, creo que lo que decía también, agradezco que no se haya escrito uno nuevo, ¿no? Que no hayan querido generar un himno. Dentro de todo, pues se rescata el que ya existe, ahora así se da una renovación. Así como el Fuerza Rayos, no estrés la cancha, ¿no? Que fue... Sí, incluso... Horrible. Y lo que es Ajá, o sea, por sí. eso, por ese lado creo que está bien. Ahora, pues es el mismo, ¿no? Ahora es nada más como cambiar la versión a algo más actual. Es con más caché, sin embargo, ¿no? Y que sin embargo no es una versión pop o aquí ya como... O hip hopera, ¿no? Como sí, que, está sí, de, como que está de moda, sino es una versión seria, muy elegante también. Creo que... Sí. En ese sentido está bien. Está más bonita la versión anterior, eso sin duda, pero sí, yo pienso que es por esta cuestión del regreso a primera división y somos como nuevos rayos, con una directiva diferente, ¿no? Y todo eso, creo que es más que nada. Pero el otro era el himno de Borja. Ahora, el himno. Esa edición también era buena. Sí, es... Pero el himno, yo creo que hay ocasiones en donde sí deberían poner a lo mejor la versión anterior. O sea, aunque ya esté esta, que la versión anterior no muera. Es a lo que yo voy. Porque entonces van a estar matando la versión anterior y tampoco creo que sea lo correcto. Digo, esa versión debe estar siempre. Correcto, sí. De acuerdo, Alex. Que aparte es el himno. El himno, digo yo, no se toca tampoco. Realmente la versión original no parece un himno, ¿no? En este sí ya, o sea, es muy diferente una versión a la otra. Pero quizá mi problema es que es el himno con el que crecimos, ¿no? El himno de aquel equipo de la década. Entonces quizá ahí es eso, no sé si sea cosa de que nos acostumbremos o lo que sea. Pero lo que dice Alex es cierto, o sea, más allá de que haya una renovación o de que se haya hecho esta versión, que es buena, no digo que no, se oye bien. Aunque insisto que el himno no debieron haberlo tocado, está además una nueva versión. Me parece que es importante lo que dice Alex, que no dejen morir el otro, o sea, que no hagan como que es este y el otro ya lo tiramos a la basura. No, o sea, que no se olviden de la versión clásica, digamos. Pues sí, eso también va a depender de la misma afición, ¿no? O sea, el digo, también, no solo, no solo, sino que, digo, es queda claro que la directiva va a estar, digo, si ya se mandó a hacer, pues ni modo de no usarlo, ¿no? O sea, claro, yo creo que va a ser esa la constante en este torneo, al menos, el que cada, previo al inicio de cada partido, se suene el himno de Necaxa, y eso es bueno. Y eso pero, es bueno. Por ejemplo, en el medio tiempo pueden poner el otro, y ya. O sea, no es necesario, o sea, yo me refiero a eso, que obviamente se va a tocar el nuevo, pero uh-huh. El otro también puede escucharse de repente al medio tiempo del partido, yo no veo por qué no. En lugar de que pongan a Maná. Ayer acabó y pusieron una canción, no sé de quién, de Pitbull, no sé, yo lo, o sea, acabó el partido y luego lo empezó la canción y se dije, ¿eso qué? Cuando estaban entrevistando a Javi Báez, que por cierto la entrevista ahí no tuvimos a bien pirateárnosla y tenerla en el canal de YouTube y en el sitio, pues si quieren escucharlo. Pero sí, como dice Alex, en vez de que pongan a Maná o a tal, o a los Rebels o a tal. Ah, no, a los Rebels sí. Viene el otro himno, ¿no? Es más, ya estás. ¿Quieres rescatar ese horrible que te digo que decía Necaxa tricampeón, ¿no? Ajá, sí. Que por cierto, seguimos esperando la canción de los Rebels, ¿eh? Igual hay comentario aparte. Sí, sí. Es como el nuevo disco de Paulina Rubio. Cada que preguntan por él, dicen, ¿está haciendo su nuevo disco? ¡Hola! La verdad es que estoy muy emocionada de estar otra vez aquí. La comparación. No, o sea, bueno, no. O sea, contaron la situación. Ay, bueno. Ok, sí, no, yo te entiendo, yo entiendo. Lo preguntas que quieres, de la rola, ya está, ya viene. Ya, ahí viene. Y cada que preguntas es, ya está, ya viene. Bueno, pues vámonos a las redes porque esto está siendo viejo. Antes de eso, quiero aplaudir el eslogan de del patrocinador. Sí, bastante bueno. ¿Cuál? Es hashtag aguas con Necaxa. Me pareció muy bueno. Ajá. Que me enseñó Murdoch en su etiqueta, ¿no? Que te regalaron un post-it, no sé qué te dieron. Sí, una calcomanía. Y pues ahí vemos también que queremos regalar la playera que nos regaló la directiva ahora con la presentación del uniforme, por cierto. Ya estaremos viendo de qué manera podemos hacer la promoción ahí en Pasión Rojiblanca. No es la playera del uniforme. No, es otra. No, porque pareció que le ¿qué dice la playera? Piel de primera, algo así, ¿no? Ajá. Sí, algo así. La fuerza, con la fuerza del rayo y piel de primera, ¿no? Sí, esa es. Sí, sí, sí. Esa playera por ahí, sí. Ahí vemos de qué manera podemos entregarla. Va a ser para un afortunado. Está ya chica, ¿eh? Entonces, si la quieren y no caben, pues, para que pongan abierta. Ok, mañana empiezo. El programa Fit del podcast PR, muy bien. Bueno, y por cierto, también ahí en la quiniela también vamos a ponerles algo, ¿no? Al que gane, ¿o sí? ¿No? O esta vez no. No, sí, sí, sí. Primero sí. Pagamos deudas. Digo, también, pero... Porque le debemos a José Enríquez todavía. Sí, sí, sí, ahí andamos. Bueno, vamos a cortinilla y para hablar de la gente. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, pues en el episodio 107 de la semana anterior voy a agarrar un par de comentarios, así al azar, ¿verdad? Porque, bueno, primero sí. Jorge Soleta dice, excelente programa, chavos, nos vemos en la jornada 1, saludos. Y pues saludos al señor Zuleta, que ya no ni supe, se supone que iba a ir a Aguascalientes, que iba a hacer el viaje, ya no supimos de él, ¿verdad? Pero bueno, no. Saludos. Pues hasta donde yo supe sí fue, pero no sé. No tuvimos a bien encontrárnoslo. Luego hay otro que dice, bueno, es anónimo, ojalá no se hubiera puesto el nombre, pero dice, hola chavos de Pasión Rojiblanca, es la primera vez que les mando saludos, soy un fiel seguidor de su podcast, no había tenido, o más bien no me había tomado el tiempo de saludarlos, yo resido en la ciudad de Chicago desde hace 18 años, soy necaxista por 24, cada que visito mi país, México, para ser más específico, Lagos de Moreno, Jalisco, es por ley que tengo que ver a mi Necaxa, donde sea que juegue. El año pasado fui hasta Toluca a ver un partido de Copa MX, pero ahora con su ingreso a Primera División, no tendré que ver los partidos por internet y será especialmente vibrante acudir al Estadio Victoria donde jueguen, verlos en primera. Bueno, chavos, no me despido, sino hasta pronto y estaremos pendientes del podcast. Mis mejores deseos y éxito para ustedes, Murdoch, Alex y el buen Taker. Fuerza Rayos. Pues saludos ahí al anónimo, no nos dejó el nombre, pero saludos hasta Chicago. Y que bueno, ya a ver. Saludos por allá, esa primera. Por ahí también se nos acercó, no nos dio nombre, ¿o sí? Este, Alex, de la banda. Saludos a la banda de Sinaloa. Sí, era sinaloense, llamado. Ajá, los rayos sinaloenses. Y nos mandan un saludo y se fue. Ajá, sí, pues ahí saludos a la banda de Necaxa, que la legión sinaloense de Necaxa, que estuvo presente en el Estadio Victoria este sábado. Ok, Twitter, podcastpr, hashtag podcastpr, arroba joker8307, sí, podcastpr, parece que todo regresa a la normalidad después del medio tiempo y de las recontrataciones. Omar Dávila, arroba Omar Dávila P, dice, órale, ya subieron a producción el nuevo sitio de Pasión Rojiblanca, les quedó muy bien, felicidades. Nuestro compadre Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes- me estoy poniendo al día con el podcast PR, hablando de la final de Coras, y no podía aguantarse Gerardo Taker de mandarme mi saludo. Le decía yo que pues, no sabía cuándo habría otra oportunidad de echárselo en cara, entonces por eso aproveché. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, el mejor trío que puede haber, el mejor programa de Necaxa, ¿qué más se puede decir? Podcast PR 107, arrancando con lo mejor. Saludos a Denise. Beso para Denise, saludos. Rodrigo Necaxista, fíjate, se me quedó una quiniela, eran 32, esta acabo de verla. Dice, mi quiniela de la jornada 1, tarde pero sin sueño, escuchando el podcast PR, y nos pone una imagen con su quiniela, voy a agregarla. Así rápidamente te puedo decir, tiene 1, 2, 3 aciertos hasta ahorita. Pero voy a agregarla a la lista para que aparezca también en el post. Y ya, con el hashtag de PodcastPR es todo. Menciones hay 482, incluso varias de dos aficionados cruzazulinos que estaban reventándonos, que estaban intentando reventar por el cartón de Don Murdoqueras. A uno de ellos solamente le contesté 19, sigue participando. Y al otro le dije, felices 19. Y ya, con eso tuvieron, creo. En Twitter es todo, señores. En Facebook y ya, porque en Facebook pusieron que cuánto sienten y estaban y caras de risa por los episodios, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto sienten? ¿Quién puso eso? En Facebook, Santos, dice. Ok, en Twitter alguien me mandó un comentario poniendo yo lo que decían los aficionados azules al terminar el partido del sábado, que habían llenado el Victoria, que no sé qué. Y Carlos Sánchez Díaz, arroba NKRLOS, o sea, N. Carlos, dice, lo llenaron, pero de mezcla. De por ahí Eduardo Delgado también mandó mensaje, Rodrigo Necaxista, que es Rayodrigo, y por ahí varia gente, saludos para ellos. ¿Tú tienes algo más, Alex? En Facebook. ¿Cómo se llama? No, en Facebook fue lo único. Bueno, y hay más comentarios que no son del post, del podcast, pero pues son muchos, son del uniforme, que no les gustó, que en el ascenso estábamos mejor, dicen por ahí. ¿Eso qué? Entonces, pues nada más. Oye, lo de Edson Puch, qué cosas, ¿eh? Apenas movió la pierna y ya enloqueció el Estadio Victoria ayer. Sí. Pero bueno, a esperarlo, ¿no? Así de tranquilos, dejen que haga algo. Pues sí, y ojalá lo haga. ¿En YouTube tienes algo, Taker? No lo sé, pero ahorita te digo. Mientras, pues saludos a Sandra, a San Mubela, que fue su cumpleaños la semana pasada. Un abrazo hasta Chignahuapan, Puebla. Es que si no dice uno muchas barbaridades, pero saludos hasta allá y un abrazo por parte de todos acá en PR. A Daniel, que también es Raya Vivil, que también estaban ahí hasta acreditados y todo, como que ya tienen ahí conectas con la directiva también. Felicidades y porque ya están próximos a abrir también su nuevo lugar del Rayo Vivil. Y ni siquiera nos han invitado, compadre. Creo que no vamos a ser requeridos. Pues han cambiado mucho esos chavos. Antes eran chéveres, diría alguien. Pues sí, saludos allá. ¿Quién más? Pues te digo a Rayotap, a Wallax, que me mandaron mensajes. También a Karen Ortiz, que también me mandó el aviso. A mi cuate Isaí, que me estuvieron diciendo que salieron, que vieron el cartón en ESPN y en Univision Deportes y bla, bla, bla. Saludos allá a todos. José Enríquez, ¿quién es más? De los de siempre. Pues ahí un Goti, abrazo. A Goti, Rayo Vance. A Lady Blanche, que estuvo en el Rayo Pibil también. ¿Estuvo en el Rayo Pibil? Sí, según tengo entendido, ahí va a estar. ¿Andaba acá en el EP? Ajá. Uy, ni siquiera avisó. A mí me dijo, pero pues ya ves cómo andamos. No, bueno, creo que sigo haciendo mi listita. Y bueno, a toda la gente que dentro de la mar de mentadas que me llegaron por parte de Pitufines, de Twitter. Y luego me dicen, no, si en verdad ya no me caes mal. O sea, todos los que me estuvieron mandando mensajes de apoyo y que les gustó el cartón. Bueno, ahí está. Pues vámonos, ¿no? ¿Qué? ¿Algo más para...? Por ahí, oye, Gotti me pidió un saludo para Rulax, que es @rula, es Rulax con tres As. Ajá. Saludo para él, me decía Gotti que es de las personas que ya convenció a traerlas al lado oscuro, no puede escuchar, y por ahí participó también en la quiniela, ¿no? Entonces, saludos para él y otro agradecimiento para Gotti por la difusión, sin duda la promotora número uno del podcast PR. Sí, ¿no? Mucha gente ha llegado a través de ella y pues lo agradecemos a doña Gotti, un abrazo. Pues ya, entramos con Runaway Train de Soul Asylum. Rota. Rolón. Ponlo otra vez de salida. No, ¿vamos a salir? Sí. No. No, sí. A donde hay que tan necio. Vamos a salir con The Tokens, con esta gran canción, un clásico de todos los tiempos, que salió en 1961. No, The Lion Sleeps Tonight, porque vamos contra la fiera y que esperemos se quede dormida después de esos 5 que les propinaron. Espero Necaxa también le meta otros 3, ¿verdad? Al menos. Otros 5, ¿por qué no? Otros 5, ojalá, sería muy bueno. Y bueno, con esa vamos a salir, The Lion Sleeps Tonight, The Tokens, y bueno, ya con eso vamos cerrando esta edición de 90 minutos del podcast, PR. 95 que sean, porque hay que decir las redes, señores. Pues, ¿van? Un servidor, Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Taker, ya saben con K. Alex. A mí me encuentran como @AlexDeRayos en Twitter, y como Lex Fénix en Facebook. Y a su servidor lo encuentran en Twitter, Mordoqueras, al igual que en Instagram. Y en Facebook, si son tan amables, en Mordoqueras Cartoons. Los estamos esperando. Y bueno, las de Pasión Rojiblanca ya las escuchan en la cortinilla. Y seguimos al pendiente. No se olviden de dar clic al anuncio, de echarnos la mano ahí en el Patreon. Los estamos esperando y pues seguimos acá en pasionrojiblanca.com.mx. Ya, ¿algo más que decir? Una moneda que le sobre. Bueno, pues vámonos. Esto fue el Podcast PR, episodio número 108. Nos estaremos escuchando la próxima semana con resultados de León. Si le sobra una moneda, perdón, si le sobra una moneda, que sí, no le echen, ¿no? Porque yo no fui a Aguas por eso y no voy a ir a León por eso. Entonces, si le sobra una moneda, pues sí, ¿no? Por favor. Ay, porfas. Toda caridad será bienvenida. Bueno, interrumpí y decías que... Nos escuchamos la próxima semana con el episodio 109 y con todo lo que pase en la cancha de León. Vámonos, señores. Ok, vámonos, bye. Vamos. Bye. Chao. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh, we know it.